Radio del Sur presenta. El tren de la tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El tren de la tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes en el Tren de la Tarde, Premio Nacional de Periodismo, Mención Radio 2016. Hoy volvemos nuevamente ya con ustedes. Lunes y martes estuvimos cumpliendo funciones de trabajo en otros espacios, pero ya estamos nuevamente en este viaje que hacemos en el Tren de la Tarde. Como siempre, los acompañamos Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelsi González Patiño, en la Coordinación General y Gerencia de Información, Daimi Peña, y en la Presidencia de la Radio del Sur, Desiree Santos Amaral. Hoy nuestro recorrido inicia con el dato noticioso y luego viajamos directamente hasta España. Allí, Iglesias llama a la militancia de Podemos a prepararse para una huelga general. Vamos a estar revisando qué es lo que ocurre en España y luego viajamos hasta Colombia. La FARC está insistiendo en una rápida implementación del acuerdo de paz. Ahí también vamos a estar hablando de los zapatistas que van a tener una candidata para las presidenciales, esto en las elecciones del 2018. Y luego cerramos en Venezuela. El próximo 17, desde el 17 de octubre, comenzó una nueva temporada de estrenos en Conciencia TV. Estaremos conversando sobre este canal en Venezuela. Mucha información, hoy es miércoles misterioso en el Tren de la Tarde. No pueden ustedes bajarse de este viaje informativo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973. Y también lo pueden hacer a través de nuestra mensajería de texto, nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, o al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. A esta hora, cuando son las 12 minutos, vamos con música y al regreso el dato noticioso. Esto es Maroon 5 y Kendrick Lamar. Don't wanna know. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, home, home, home? I'm loving you so, so, so, so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. The more I drink, the more I think about you. No, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. Hear it from this one, hear it from that one, that you got someone new. Yeah. I see but don't believe it. Even in my head, you're still in my bed. Maybe I'm just a fool. No more trying to make me jealous on your birthday. You know just how I make you better on your birthday. Oh, do you like this? Do you like this? Do you let it down for you? Touch you, put you like this? Matter of fact, never mind. We gon' let the past be. Maybe he is right now, but your body still. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? I'm in love with you so, so, so, so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home? noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde viajando hasta el Reino Unido. Nos vamos directamente a este país porque el Brexit, en medido, como lo ha planteado Theresa May, ha encontrado una fuerte resistencia desde Alemania. Angela Merkel ha dado además orden a los funcionarios de ser implacables en esta situación. Tenemos ya a Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista con nosotros. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de esta decisión que han tomado Angela Merkel y las repercusiones que tiene para Reino Unido esta decisión. Hola, sí, buenas tardes. Así como comentabas, Angela Merkel, la primer ministro alemana, ha dado una orden a todos los funcionarios alemanes de que corten todo tipo de contacto con funcionarios del gobierno británico en relación a la cuestión del Brexit. Eso es una medida bastante fuerte, pero en realidad no es más que una respuesta a los discursos anteriores de la primer ministro británica Theresa May, que dijo que Gran Bretaña lo que quería era un Brexit fuerte, ¿no?, o un Brexit duro. Es decir, que no quieren permanecer ni siquiera en el mercado único europeo y que van a tomar control de sus fronteras y de su política migratoria, lo cual afecta a gran cantidad, a cientos de miles de trabajadores de países de la Unión Europea que están trabajando en el Reino Unido. Entonces vemos como el inicio de las negociaciones sobre el Brexit, que todavía ni siquiera han empezado, está causando gran conflicto entre, en este caso, Alemania, que es la principal potencia de la Unión Europea, y el Reino Unido. Esto era algo que era de esperar. Obviamente nadie nunca empieza una negociación desde una posición suave o desde una posición conciliadora. Siempre se empieza una negociación desde una posición de firmeza, pero sin embargo eso abre una dinámica que puede ser potencialmente bastante peligrosa. Hoy la libra esterlina ha vuelto a caer en los mercados monetarios y los mercados de valores de Gran Bretaña han sufrido otro golpe. La libra esterlina ya ha perdido aproximadamente un 30% de su valor desde que se votó en el referéndum en junio, y en realidad todavía ni siquiera hemos empezado, porque Gran Bretaña todavía no ha declarado el artículo 50, que es el inicio de las negociaciones, y no tiene pensado hacerlo hasta por lo menos el mes de enero. Theresa May en Gran Bretaña además se enfrenta a otros problemas, como son todas las divisiones internas dentro de su propio partido acerca del Brexit. Bueno, están todos de acuerdo en el Brexit, pero hay un sector más cercano a la burguesía industrial y financiera que obviamente ve con peligro, ve como un peligro el que Gran Bretaña se quede por fuera del mercado único. La mayor parte de las exportaciones británicas van a Europa. Y la City de Londres es un centro financiero mundial muy importante que se beneficia del acceso al mercado europeo. De hecho, ya hay varias grandes empresas y empresas financieras que están pensando en recortar su número de empleados en Gran Bretaña y en Londres. Algunas se están trasladando a Dublín, otras se están trasladando a París o a Frankfurt, donde tienen acceso a los mercados financieros y al mercado único europeo. Entonces, es una situación que está causando mucha incertidumbre económica, mucha incertidumbre política, además, porque en Escocia la primer ministro escocesa, Nicola Sturgeon, ha anunciado que ellos van a ir a un referéndum sobre la independencia si no consiguen mantener a Escocia dentro del mercado único europeo. Entonces, como ya dijimos en su momento, la votación del Brexit ha abierto la mayor crisis constitucional, política, económica y social en Gran Bretaña y en el Reino Unido en general, pero también en Europa desde hace mucho, mucho tiempo. En realidad esto no es por culpa del Brexit en sí, pero es una crisis que ya se venía larvando, pero Brexit ha actuado como catalizador, ¿no?, como elemento que ha acelerado todos estos procesos. Jorge, te agradecemos este contacto. Era Jorge Martín, editor de la página Marxist.com e integrante de la revista América Socialista, a propósito además de la orden de Alemania de poner mano dura frente al Brexit en ese país. Tenemos de allí viaje directamente hasta Estados Unidos porque hoy se da otro capítulo de pareciera ser una novela entre lo que ha sido la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton por la presidencia de los Estados Unidos. hoy nuevamente se da esta contienda, este enfrentamiento, este debate con una Hillary Clinton que según las encuestas lleva 9 puntos por encima. Miguel Tinkersalas con nosotros, profesor de Historia y de Estudios Latinoamericanos. Miguel, ¿qué se espera de este debate? Porque jamás pareciera que es otro capítulo más, como lo decía al principio, de una gran novela que ha sido una entramada de chismes entre los dos. Bueno, tienes razón, es una gran novela, un gran culebrón, porque parece que ha durado más de 2 años y no tiene fin. Entonces, esta noche es el tercer y último debate, donde se supone que los ataques personales estarán a la orden del día. Donald Trump, como mencionabas, viene indicando bajas tremendas en todas las encuestas. El único estado donde todavía mantiene alguna pequeña ventaja es Ohio, un estado que, bajo las condiciones clásicas de lo que ha sido el desarrollo económico de Estados Unidos, ha bajado grandes números de trabajos, ha perdido trabajo, donde la clase obrera blanca en particular se ha visto desplazada, por lo tanto es un terreno fértil para su explotación y es lo que ha logrado hacer. Se supone esta noche que los temas centrales serán la Corte Suprema, la inmigración, la deuda, la economía y la política exterior. Entre lo que se refiere a las apariencias, Trump ha anunciado que ha invitado al hermano, al medio hermano de Barack Obama, Malik Obama, a que se siente a su lado para demostrar que dentro de la familia Obama hay un sector que apoya a Trump. Y Clinton ha traído a Mark Cuban y a Peg Whitman, dos billonarios que están apoyándolos, apoyando a Hillary Clinton. O sea, cada uno demuestra quién es su base de apoyo en este contexto. Entonces, en particular sobre la Corte Suprema, va a ser muy importante porque sabemos que existe, falta todavía un juez en el Tribunal Supremo de Justicia. Hasta ahora los votos han sido 4-4, un empate, algo que históricamente no ha sucedido anteriormente. Y por lo tanto, cualquier presidente que llegue a la Casa Blanca va a nombrar el noveno Corte Suprema, que va a romper ese empate. Y entonces es muy importante. Sabemos que Barack Obama ha nombrado a Merrick Garland. Podría haber la posibilidad de que Merrick Garland sea aprobado en el periodo intermedio entre diciembre y enero para prevenir que Hillary Clinton tenga la oportunidad. Ya republicanos han dicho que van a bloquear cualquiera persona que Hillary Clinton nombre. Entonces estamos todavía ante el escenario de un gobierno incapaz de ejercer, trancado, debilitado. Y como resultado de este debate esta noche, veremos qué pasa en lo que se refiere a la última carrera hacia el 8 de noviembre. Miguel, seguramente mañana conversaremos nuevamente en relación al tema de este debate y los resultados que tenga. Miguel Tinkersalas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos, con nosotros a propósito del debate que se va a dar, el último y tercer debate de Hillary Clinton y Donald Trump en relación a estas próximas elecciones presidenciales. Nos vamos desde Estados Unidos a Brasil. Y es que allí ese país va a rechazar los retrocesos por querer más o no menos derechos del presidente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Con nosotros está Ricardo Jebrín, parte del movimiento político Consulta Popular y del Frente Brasil Popular. Ricardo, cuéntanos de este rechazo que se está haciendo justamente por los retrocesos de más o menos derechos de Lula. Bueno, en este momento en que todas las encuestas siguen comprobando que si hay una elección directa, el presidente Lula ganaría hoy, se va quedando claro para toda la gente que parte del rotero, del script, del golpe, se está previendo la prisión de Lula. Por eso están manejando de todas las maneras. Hay mucha fragilidad jurídica, hay elementos muy superficiales, pero todavía la gran prensa, la media, está preparando las condiciones porque hay elementos fuertes que nos hacen creer que van a intentar prender el presidente Lula por todo lo que significa desde el punto de vista simbólico. Y por eso estamos muy preocupados en todas partes con esta masa ofensiva de las fuerzas golpistas en este momento. Y eso está posibilitando que el propio presidente Lula ayer escribió para los periódicos una materia muy importante, no solo donde reafirma toda su inocencia, pero que coloca claramente la persecución política que está sufriendo y cómo está claro que eso hace parte del intento golpista que estamos viviendo en este momento. Esa es la situación. Ricardo, y te agradecemos además este contacto con nosotros. Era Ricardo Gebrín desde Brasil, a propósito pues de la manifestación de rechazo en relación a todo el tema de los derechos que se están dando en Brasil, porque Brasil quiere más, no menos, derechos de los que ya tenía durante la gestión del presidente Luis Ignacio Lula da Silva y también la presidenta Dilma Rousseff. De Brasil viajamos directamente hasta Francia. Nos vamos hasta este país porque ahí el presidente de Francia, François Hollande, ha planteado que Estados Unidos debe poner fin al bloqueo que le ha hecho a la isla caribeña de Cuba. Luisa María González con nosotros, corresponsal de Prensa Latina en Francia. Luisa, cuéntanos de estas declaraciones que dio el presidente de Francia. Así es, muy buenas tardes. El presidente François Hollande abogó por el fin del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba y estimó que esa política no tiene ningún sentido en la actualidad, en declaraciones que fueron divulgadas por el Palacio del Elíseo. En un discurso que dio a propósito del aniversario 70 de la Casa de América Latina en París, el mandatario expresó el rechazo a ese cerco económico, comercial y financiero que hace sufrir al pueblo cubano, según estimó. En este aniversario que celebramos, agregó, una vez más debemos abogar porque ese castigo al pueblo cubano por fin se ha levantado. Por otro lado, el jefe de Estado elogió la labor desempeñada durante 7 décadas por la Casa de América Latina como un pilar de las relaciones entre ese continente y Francia. En este sentido, recordó los valores fundacionales de la institución que continúan vigentes en la actualidad, es decir, el respeto a la independencia, la voluntad de no ceder ante las hegemonías culturales, económicas y políticas, la postura de no caer en las divisiones en la escena internacional y la defensa de la justicia y la solidaridad. Holanda aseveró que Francia tiene mucho que aprender de América Latina en cuestiones como la búsqueda de la unidad en medio de la diversidad, pues las sociedades mestizas de esa región han aprendido a convivir en conjunto, según estimó. También resaltó como ideal compartido la búsqueda de la paz y en este tema ratificó el apoyo al proceso de paz en Colombia que busca poner fin a un conflicto armado de más de 50 años. Por otro lado, envió un mensaje de solidaridad a Haití, afectada recientemente por el huracán Matthew, y reafirmó la voluntad de Francia de apoyar a ese país en la recuperación. Fundada en el año 1946, hay que recordar que la Casa de América Latina en París está considerada una de gran importancia para la diplomacia y fue definida por el Ministerio de Asuntos Exteriores como un escaparate de la creatividad latinoamericana en Francia. En un comunicado divulgado a propósito del aniversario, la Cancillería la calificó como una herramienta destacada para la diplomacia y un lugar privilegiado para las embajadas latinoamericanas, que ha sabido además reinventarse desde la década del 80 para convertirse en un referente cultural de una gran riqueza. La casa, hay que explicar que es un espacio dedicado a la exhibición del arte y de la creación, en tanto coge cada año a entre 5 y 6 exposiciones, 40 conciertos y cerca de 300 conferencias, muchas de ellas propuestas por las embajadas y la densa red de asociaciones culturales de investigación franco-latinoamericana. Luisa, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros. Era Luisa María González, a propósito además de las declaraciones que ha hecho François Hollande en relación a la exigencia de Estados Unidos de acabar con el bloqueo en Cuba. Nos vamos desde Francia hasta Argentina. El día de hoy se desarrolla en ese país una marcha en contra de los feminicidios, a propósito además de la reciente hecho muy lamentable y además deplorable de la muerte de Lucía Pérez, una joven violada y asesinada el pasado 8 de octubre. Tenemos ya a Andrea Medina con nosotros. Ella desde Argentina, ella es activista, además también en contra del maltrato hacia la mujer. Andrea Medina está con nosotros. Andrea, bienvenida. Cuéntanos de esta marcha, cómo se ha desarrollado y nuevamente se levantan las voces de las mujeres y de los argentinos también por el rechazo a los feminicidios. Hola, sí, buenas tardes desde Buenos Aires. Ustedes me escuchan bien ahí, ¿no? Sí, te escuchamos perfectamente. Sí, bueno, les quiero contar que el paro ya se llevó a cabo de 13 a 14 horas. Yo estoy trabajando en el microcentro, sería, de Buenos Aires, y me llegan además noticias a través de las redes y fotos del paro que se hizo desde lugares de trabajo muy diversos, también un ruidazo que se escuchó mucho y bueno, esto se está haciendo además y todavía puede crecer en alrededor de 22 ciudades de Argentina y en otros lugares también. Y bueno, la verdad que yo creo que para poner un poco en contexto esta movilización de hoy y el incremento de la violencia hacia las mujeres y la mayor visibilización quizá también que se ha dado en los últimos meses, no se puede pensar sin el giro represivo, el giro punitivo que vivimos en Argentina desde que asume la derecha en diciembre pasado. Parece que el agravamiento de las condiciones sociales, el... Creo que perdimos a Andrea. Sí, perdimos el contacto con Andrea. Vamos a intentar restablecerlo. Fíjense que está hablando Andrea de los feminicidios en Argentina, que la media habla de aproximadamente un feminicidio diario en ese país. Las cifras son bastante alarmantes de la situación. Y además también varios voceros de los diferentes movimientos han deplorado la ausencia del Estado frente a la situación que se vive en el tema de los feminicidios en Argentina. Sobre todo porque lo hacen pasar como una muerte corriente. Tenemos nuevamente ya a Andrea Medina con nosotros. Andrea, nos contabas de la situación y cómo había ido escalando luego de la llegada de la derecha al gobierno. Sí, no, te decía, no sé si se cortó antes, lo que decía antes que esto tiene que ser esta movilización y como respuesta al agravamiento de la violencia contra las mujeres. No se puede pensar si no es en el contexto de la instauración del proyecto conservador que se da con la llegada del macrismo al gobierno desde diciembre pasado, ¿no? Hay un giro punitivo, un giro represivo que se observa en medidas concretas que el gobierno ha tomado y también en un mensaje implícito hacia hacia las fuerzas de seguridad y que también llega a lo más capilar de la sociedad, me parece, y que genera también, me parece, un mayor clima de violencia social, y que esto también se observa, repercute en el en la violencia contra las mujeres, que por supuesto es arranca mucho antes, ¿no? Es un no sé si se escucha bien, pero les quería comentar también que la semana pasada en el Encuentro Nacional de Mujeres que se llevó a cabo en la ciudad de Rosario, que se hace todos los años en distintas ciudades de Argentina, contó, bueno, esta vez con la mayor afluencia de mujeres, alrededor de 120.000, con una marcha histórica con 70.000 mujeres que marchamos por la ciudad de Rosario pidiendo y exigiendo, entre otras cosas, con consignas que también son históricas, ¿no? Como el aborto legal, seguro y gratuito, por el fin de los femicidios, por el fin de los travesticidios. Hubo también mujeres de países hermanos, como un grupo de mujeres brasileras que viven en Ciudad de Buenos Aires y marchaban con un cartel que decía... a Dilma se la atacó desde un lugar machista también. El golpe en Brasil es misógino y machista. Creo que perdimos. ¿Hola? Perdimos nuevamente a Andrea. ¿Estás con nosotros allí? No. Otra vez. Ahora volvió. Ahora. Ajá, estamos otra vez volvió, contigo. Sí. Sí. No, sí. No, les comentaba, bueno, estas consignas que se pudieron ver en marcha increíble, multitudinaria, en donde además veíamos mujeres de diferentes franjas etarias, de diferentes organizaciones políticas, de diferente origen étnico, cultural, bueno... una diversidad de entidades que las agrupan, que nos agrupan y que tienen con formas de vida distintas, con habitar geografías distintas, con una gama muy amplia de prácticas, pero con una gran fuerza para plantear y luchar por generar espacios y estrategias para terminar con con la violencia hacia las mujeres y con el patriarcado, ¿no? Que es en ese contexto en el que se llevan o se habilitan estas muertes tan injustas, tan bueno. Andrea, te agradecemos muchísimo este contacto. Andrea Medina, desde Argentina, a propósito de la marcha que el día de hoy se daba en contra de los feminicidios en esa nación y también a propósito del aberrante asesinato de Lucía Pérez el pasado 8 de octubre. Así ponemos fin al Dato Noticioso. Dato Noticioso. Dato Noticioso. 0414-182-8973, la mensajería de texto. Ustedes pueden participar con nosotros por allí, arroba el tren de tarde, nuestro Twitter. 2:36, vamos a la pausa. Identificamos y al regreso más del tren de la tarde. Ya regresa el tren de la tarde. Ahora, la radio del sur en tu CanTV satelital, canal 106. Información y actualidad al alcance de tu mano. Marca en tu lista de canales de radio el canal 106 y descubre la radio del sur, porque en tu CanTV satelital también suenan los latidos de la patria grande. ¿Sabes de dónde viene la palabra Cuba? Acá te lo contamos. La palabra Cuba proviene del idioma taíno, que significa piedra, montaña o cueva. Los taínos, que vivían en otras islas, llamaban Cuba a la zona montañosa en la parte oriental de la mayor de las Antillas. Cuba viene de la contracción de dos palabras, Coa y Habana, que juntas significan el lugar de las montañas grandes. De Coa Habana se derivó Coaba y posteriormente Cuba. En el inicio de la invasión europea, Cristóbal Colón llamó a la isla Juana, en honor al hijo del rey Fernando y la reina Isabel, de nombre Juan. Luego el siguiente monarca le puso Fernandina. Sin embargo, en estos 5 siglos ha prevalecido el nombre indígena como ejemplo de resistencia cultural frente a la conquista española. Nuestra América en cápsulas. La Radio del Sur te invita a escuchar Diario Palestina Liberación, todos los miércoles a partir de las 11 de la noche por La Radio del Sur. Noticápsulas. En la reunión de gobernadores y alcaldes en respaldo al presupuesto soberano 2017, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, destacó que en la historia de Venezuela no había existido un sector político que recurriera al sufrimiento del pueblo para alcanzar el poder, como lo hace hoy día la derecha venezolana. Y si tuviéramos que hacer un breve resumen de las agresiones, de la barbarie, del egoísmo, de la indignidad con la que se ha conducido la derecha venezolana, con un solo objetivo, un solo fin: hacerse con el poder político, aún a costa de hacer trizas la patria venezolana, aún a costa de intentar arrodillar al pueblo de Venezuela por vía de la guerra económica, de la guerra psicológica, de la guerra mediática, buscando doblegar por el hambre, por la indignidad, por la desesperanza al pueblo. Si tuviéramos que hacer un breve resumen, es muy difícil que se consiga en la historia de Venezuela, ni siquiera en aquellos tristes ejemplos de venezolanos que apoyaron al Imperio Español, ni siquiera en esas épocas de nuestra historia habíamos visto un sector político tan indigno, habíamos visto un sector político que recurra al sufrimiento del pueblo para obtener algún beneficio político. Noticápsula. La Radio del Sur les invita a escuchar Noticias Sputnik. Noticias del mundo desde Moscú para nuestra América. Noticias Sputnik, de martes a jueves a las 10 de la mañana por la Radio del Sur. Ofensiva Económica 2016, rumbo a una sociedad productiva. En tiempos de guerra económica, nosotros lo que hemos hecho es avanzar en la inversión social, en la inversión de los trabajadores, en la nueva inversión económica. Nada ni nadie nos ha detenido. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Y yo le agradezco, gobernadores y alcaldes, ustedes reaccionaron inmediatamente. Y el mismo lunes estaban firmando. Y le envío un mensaje institucional como jefe de Estado y de gobierno a los gobernadores, a los alcaldes y alcaldesas del país que no han firmado, que hasta el viernes hay plazo para firmar este documento constitucional. Vengan para acá. Ofensiva Económica 2016, rumbo a una sociedad productiva. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Solo uno fue. 2:45 minutos en el tren de la tarde. Eso era Jarabe de Palo, La Flaca. Nosotros seguimos con ustedes en el tren de la tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Y también lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, ¿no? Señor Samuel Romero anda entretenido, creo que conversando con el señor Ergueta, y no anda por ahí viajando en este tren informativo. Piense que a propósito de la situación en España, que va a ser nuestra próxima estación, allí Pablo Iglesias está haciendo un llamado, ¿no?, a un paro general, a pararse, una huelga general en España, si el derechista Partido Popular se mantiene en el gobierno. Por eso estamos listos para viajar a nuestra primera estación en el tren de la tarde. Aníbal Garzón, sociólogo y analista con nosotros. A propósito de esto, Aníbal, bienvenido al tren de la tarde de la Radio del Sur. Hola, muchas gracias por la invitación otra vez, a ti y a todo el equipo de Radio del Sur. Un placer igual tenerte con nosotros, Aníbal. Pues está haciendo un llamado Pablo Iglesias a una huelga general si se mantiene en el gobierno del PP, y todo además apunta a que el PP va a mantenerse en el gobierno. A todas estas, ¿cuál es el panorama entonces que se pudiera ver en España si se llegara a dar una huelga general? Bueno, sí que es verdad que en estos días ha salido el tema de la huelga general también por la temática de que hay una, bueno, pues el hecho de la ley de una propuesta sobre el tema de las pensiones, ¿no? Las pensiones, que no crezca lo que es la inflación por encima de las pensiones y haga perder el poder adquisitivo a una gran parte, bueno, una parte de la población que tiene, bueno, pues esa situación económica. Lo que está sucediendo actualmente con el tema de la huelga general, como bien has comentado, es que, bueno, primero recordando en el contexto, España hace 5 años que no celebra una huelga general, 2012, en ese crecimiento de pobreza, de despido, de desempleo, no tiene ese toque de lucha de clase, ¿no?, de lucha obrera. Y lo que ha comentado justamente Pablo Iglesias, el debate sobre todo que está teniendo Podemos es si se tiene que dar esa huelga general para incentivar un movimiento social fuerte actualmente en España, porque olvidemos que el 15M fue bastante elevado ese movimiento, pero actualmente toda la agenda electoralista ha disminuido el movimiento social en España. Entonces, el hecho de sacar una huelga general sería volver a salir las masas sociales como protesta por las calles por toda la política de recortes que tiene anunciada el Partido Popular si finalmente ya, bueno, se nombra, que parece ser que sí, será presidente seguramente Mariano Rajoy, nombrado posiblemente en la investidura del viernes que viene. El tema que hay que tener en cuenta es que la huelga general, un apunte, la llevan los sindicatos. Los dos principales sindicatos a nivel estatal son Comisiones Obreras y UGT. Y justamente Comisiones Obreras y UGT le han dicho a Pablo Iglesias que lo que van a buscar principalmente es un consenso con la fuerza política, bueno, la fuerza estatal, que es el Partido Popular, para llegar a una negociación y no realizar ninguna huelga general. Entonces, veremos cómo puede hacer Podemos convencer a esos sindicatos burocráticos, que son Comisiones Obreras y UGT, para que finalmente la huelga general se lleve a cabo y también paralicen, pues, diferentes empresas y salgan a las calles, etcétera, etcétera. O si finalmente es una huelga laboral, o si finalmente no es una huelga laboral porque los sindicatos no dan apoyo y se convierte en movilizaciones sociales de protesta en la calle como el 15M. Por eso habrá que ver qué estrategia se llevará a cabo en las primeras protestas contra ese gobierno del Partido Popular, que, bueno, ya es evidente que va a ser nombrado presidente Rajoy la semana que viene, como bien he dicho. Ahora, frente a esa situación, Aníbal, un gobierno del PP sin un Congreso aliado, con un pueblo levantado en una huelga general o en contra en manifestaciones, ¿cuál sería el panorama de una España, además, en una situación de pobreza, con una crisis muy fuerte, con un alto número de desahucios, de desempleados, en un nuevo gobierno de Mariano Rajoy en estas condiciones? No que se pronostica, sino qué análisis se puede hacer de cuáles pueden ser las estrategias del mismo Mariano Rajoy para poder enfrentar la situación que se le viene con este periodo de gobierno. Sí, el hecho de que Rajoy, yo creo que más que el análisis de Rajoy, que ya se sabe, ¿no?, que es el Partido Popular, que es la derecha conservadora, que proviene del franquismo, que va a llevar las mismas políticas neoliberales y la austeridad, que va a cumplir con todo lo que le diga Merkel, la presidenta de Alemania, ya se sabe cómo van a ser esos 4 años del gobierno de Rajoy, con apoyo también de esa derecha de Ciudadanos. El tema que aquí hay que tener en cuenta, sobre todo, el análisis del Partido Socialista. No olvidemos que el Partido Socialista tenía la legitimidad como partido de oposición, se llamaba que era la histórica socialdemocracia, un partido con más de 120 años de historia, que provenía, ¿no?, de esa Segunda Internacional, de cuando el marxismo. Entonces siempre decía que era el partido de izquierdas. Incluso hacía como ponía un poco como marginal Izquierda Unida. Entonces decía que era el Partido Socialista, Obrero Español y en la izquierda. Ahora, si el Partido Socialista da la investidura a Rajoy, aquí entra en juego un nuevo actor, que es Podemos. Y Podemos, no olvidemos que va a disputar esa socialdemocracia con el Partido Socialista. Si el Partido Socialista da la investidura al PP, justamente la primera fuerza de oposición va a ser Podemos. Y Podemos puede convertir una fuerza de oposición que casi no la tuvo en España durante 30 años. ¿Por qué? Porque el bipartidismo, Partido Popular y Partido Socialista, dejó a España sin una posición a nivel central. Fue ese bipartidismo histórico, como ha pasado en otros países europeos, donde finalmente estaban de acuerdo con los recortes, con muchas cosas. Algunos temas eran de debate, como el tema de la homosexualidad, el tema del aborto, etcétera, etcétera, pero la política económica era la misma. El hecho de que ahora mismo entre Podemos, Azcena y haga un papel fuerte como oposición por ese, ¿no?, ese pacto que va a hacer PSOE, la investidura con el Partido Popular, puede cambiar el escenario. Y ahí el Partido Popular va a tener que enfrentar seguramente una posición dura que no ha tenido pues los años que ha gobernado con Aznar, por ejemplo. Esa posición de lucha de calle que tendrá que hacer frente. Lo importante es analizar cómo va a madurar Podemos esas luchas. Podemos es una fuerza política de 3 años, es muy nueva, tiene mucho que trabajar a nivel organizativo y veremos si es capaz de hacer esas movilizaciones sociales, de hacer frente a las mismas políticas neoliberales que quiere implementar el Partido Popular. Eso puede hacer que las contradicciones, las luchas, desde la mayoría a la minoría, luchas de clases, depende de la etiqueta que queramos poner, alerten al modelo actual y el establishment en el Estado español y pueda provocar lo que sería en su momento en Grecia, una ruptura del bipartidismo. Pero veremos cuál es la propuesta de Podemos para las siguientes elecciones. Yo creo que lo importante de estos 4 años, o si hay elecciones antes, será actualmente la disputa entre el Partido Popular y Podemos, que será la principal fuerza de oposición, y qué proyecto va a tener para las siguientes elecciones y como madurez política. Aníbal, te agradecemos muchísimo este contacto con nosotros y estaremos pendientes pues de lo que ocurra este próximo viernes con la investidura en España. Mil gracias. Gracias a vosotros por la invitación, espero haberlo explicado lo mejor posible, que es difícil de resumir todo España en tan poco tiempo. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, por supuesto que sí, fue además bastante didáctico. Situación compleja la que vive el pueblo español, una investidura de Mariano Rajoy que todo indica que va a ser así el próximo viernes, pues vamos a estar pendientes nosotros acá en la Radio del Sur y el Tren de la Tarde de ver cómo queda la situación de ese país. 2:53, 0414-182-8973 y nuestro Twitter, @eltrendetarde, las vías de contacto. No pueden pegar si tienen que seguir viajando con nosotros. Nos vamos con música, esto es Elefante, Así es la vida, y al regreso más del Tren de la Tarde. Que no quieres nada más de mí, te fuiste con ese infeliz. Justicia a la nación, ¿qué importa? ¿Qué importa? Regresa el tren de la tarde. Ahora, la mejor forma de interactuar con tus programas favoritos. Escríbenos a nuestra mensajería de texto 0414-182-8973. Participa con tu opinión y forma parte del debate nacional e internacional. Los latidos de la patria grande. Desde cualquier parte del mundo. 0058-414-182-8973. La Radio del Sur, un espacio para la integración. Avances de noticias, voces del sur. Muy buenas tardes, les saluda Loengría Ascanio y cuando son las 12:58 de la tarde en la República Bolivariana de Venezuela, presentamos el siguiente avance informativo. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, desafía la alianza con Estados Unidos al realizar una visita a China. En este sentido, la periodista de Russia Today, Bexabe Sumaya, ofrece más detalles sobre esta visita. Estos van a ser 4 días en los que el presidente de Filipinas, el presidente de China, Xi Jinping, van a estar compartiendo datos. Hay que recordar que hay muchos lazos comerciales en cuanto a frutas y diferentes aspectos que se han estado vendiendo desde hace mucho tiempo, que habían estado un tanto friseados. Sin embargo, bueno, de esta forma se van a volver a restablecer. Pero también habla el presidente de Filipinas, que es bien conocido porque habla y habla mucho, de que podrían también tener una relación comercial con armamento y con zonas estratégicas militares. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores China, Wang Chunjin, consideró que este acercamiento representa el inicio de una relación que se ampliará y profundizará. Aunque algunos pueden estar ansiosos o decepcionados, la normalización de las relaciones bilaterales chino-filipinas es una buena noticia, no solo para nuestros dos países, sino también para la paz regional. Confiamos en que los que realmente quieren un desarrollo pacífico, estable y próspero en la región de Asia y el Pacífico den la bienvenida a la visita del presidente Duterte a China. 3:00 p.m, así concluye el presente avance informativo. No sin antes invitarlos para que continúen disfrutando del tren de la tarde por la señal de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avances de Noticias, Voces del Sur. Nuestro tema está cantado con arena, espuma y aves del amanecer. ¿Qué te gustaría escuchar? Si quieres escuchar a tus artistas favoritos, escribe al correo musicalización.lrds@gmail.com. El guaguanzón es un baile muy sabroso. La palabra por dentro que va y te da sed. Es mejor perder el habla. La Radio del Sur, para escuchar los latidos de la patria grande. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hecho en casa. La pasta dental es uno de los insumos más empleados en nuestros hogares y es súper sencillo de preparar. Además, haciéndolo tú mismo podrás evitar los ingredientes artificiales de la pasta comercial como la sacarina, los emulsionantes, conservantes y sabores artificiales. Pasta dental casera con aceite de coco. Necesitas partes iguales de aceite de coco y bicarbonato de sodio. Por ejemplo, 6 cucharadas de aceite y 6 cucharadas de bicarbonato. El aceite de coco permite combatir la bacteria causante de las caries. Mezcla el aceite de coco con el bicarbonato hasta lograr su total incorporación. Obtendrás una mezcla húmeda. Puedes usar una batidora o tenedor. Luego, agrega unas gotas de aceite de menta, naranja, eucalipto o lavanda. Para su conservación, guarda la pasta en un recipiente de vidrio, lejos de la luz directa del sol y en un lugar seco y frío. Hecho en casa. Uno toca por número de cédula y tienes que comprar lo que haya, lo que puedas conseguir. Sí, hay una situación difícil, pero tenemos que enfrentarla duro con eso. Las importaciones se basan a que nosotros no procesamos lo que producimos. Debemos de hacer más hincapié en la producción, porque si no producimos no tenemos que distribuir. Si estamos produciendo maíz, ¿por qué vamos a estar sin harina? Si la harina la sacan es del maíz. Todas estas interrogantes las podemos abordar en su espacio Economía. Un programa para juntos construir la vía económica. Todos los lunes de 11 a 11 y 30 de la noche. Solo por la Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. Tras medio siglo de bloqueo, Estados Unidos reconoció su fracaso en su política con Cuba. A pesar de las medidas tomadas por Barack Obama para reducir el bloqueo, esta medida criminal sigue vigente. El canciller cubano Bruno Rodríguez nos explica qué más pudiera hacer Obama en esa dirección. Reitero que para que haya relaciones normales en el ámbito del deporte, debe cesar la política que condiciona la contratación de peloteros cubanos para las ligas estadounidenses a que renuncien a su residencia en nuestro país. Si hacen un bloqueo, van a engrandecer a nuestra patria, porque nuestra patria sabrá resistir. Fin del bloqueo a Cuba. El bloqueo económico, comercial y financiero debe cesar. La Radio del Sur les invita a escuchar este y todos los sábados Migrante y Migración, espacio internacional destinado a resaltar a las comunidades migrantes en el mundo y el trabajo que hacen los latinos en Canadá y Estados Unidos. Migrante y Migración, todos los sábados a las 7 de la mañana, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Los Llanos Venezolanos, Barinas, 97.3, Santa Bárbara de Barinas, Apure, 95.9, San Fernando de Apure, Elorza, 96.3, Portuguesa, 98.9, Ospino, Guárico, 88.7, San Juan de los Morros. Suenan los latidos de la patria grande. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Bahía en el Tren de la Tarde. Nosotros seguimos con ustedes en este viaje informativo. Niña Bonita sonaba en el Tren de la Tarde con la cantante colombiana Bahía. Les recordamos las vías de contacto: 0414-182-8973, 0414-182-8973, y la mensajería del Twitter, @eltrendetarde. También nos pueden escribir por allí y nosotros listos para viajar a la segunda estación del Tren de la Tarde. Viajamos hasta Colombia. La FARC está siendo insistente en una rápida implementación del acuerdo de paz. El portavoz de la FARC, Félix Muñoz, ha dicho que pues el grupo quiere escuchar las propuestas de quienes rechazaron el acuerdo de paz del plebiscito del pasado 2 de octubre. Tenemos ya en línea a Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizonte de Paz. Jaime, bienvenido al Tren de la Tarde de la Radio del Sur. Buenas tardes, Alejandro. Jaime, pues ahí, sí, bienvenido además acá al Tren de la Tarde. Hay insistencia por parte de la FARC, y creo que además es un gran clamor del pueblo colombiano, de la implementación, más allá de la negativa en el plebiscito de paz, pues se sigue buscando la necesidad de hacer la implementación de esto. ¿Cuál es la situación actual del acuerdo de paz en Colombia? Mira, Alejandro y oyentes, es importante diferenciar una cosa. En este momento, que hay una actitud muy malsana, muy, digamos, calculada de lo que es todo el aparato político tradicional colombiano, dirigida a, como se dice, meter en nevera al acuerdo con las FARC, negociado directamente entre el gobierno y el grupo insurgente. Ese acuerdo necesariamente... El hecho de que el plebiscito haya dicho que no, no quiere decir que ese acuerdo no tenga el raigambre y el ímpetu en que el pueblo colombiano hoy quiere darle, puesto que no es, es obvio que el gobierno colombiano quiere, no sé si esa palabra la conocen allá en Venezuela, quieren ponerle conejo a las reformas y a los cambios. Es previsible, y era previsible, que toda esa parafernalia que se ha montado y ese hielo que hoy surge de la del establecimiento hacia lo acordado, pues está esculpando de alguna forma al régimen colombiano para que no se comprometa a los acuerdos, birlarle el acuerdo a las FARC como movimiento insurgente y de alguna forma justificar la ausencia de cambios, porque detrás de eso es que este régimen no quiere hacer absolutamente nada en beneficio de la clase popular colombiana, y están jugando a eso. Yo me atrevo a decir que incluso esa jugada política estaba preestablecida antes, mucho antes de la convocatoria del plebiscito, y que por cálculo político encontrar un camino fácil para meterle conejo a las FARC y meterle conejo al pueblo colombiano, lastimosamente. Ahora, Jaime, entonces, sí. No, entonces en esa dirección, obviamente el movimiento insurgente y las FARC en particular están preocupados porque no ve que haya desde la perspectiva del acuerdo en sí mismo ningún interés de la clase política de implementarlo, de discutirlo, de mirar qué hay que reformarle en cuanto a las peticiones que hacen unos, puesto que también desde el pueblo habrían otras peticiones. Entonces el acuerdo entraría a otro tipo de discusión donde habría mucha actividad política. Lo que se percibe es que los medios callan, el establecimiento calla, el gobierno calla, Santos calla, Uribe calla, están metiendo la cosa en un congelador, de tal forma de que se enfríe la cosa, quitarle al movimiento de masas el ímpetu, porque las manifestaciones por la paz, por los acuerdos, han sido multitudinarias y sorprendentemente muy politizadas de algunos sectores que están viendo ya con claridad que detrás de todo esto hay la misma historia de siempre: la trampa, el engaño y la mentira. Jaime, justamente ahí quería ir, ¿no? Porque durante la reunión de Santos con Pastrana y Álvaro Uribe, se habló mucho de un pacto de élites. ¿Cómo ha quedado esta situación de un posible pacto entre esas élites, ¿no? Que sería parte de ese engaño, de esa trampa en la que hubiese podido meterse al pueblo colombiano. Pues claro, es que es un frente nacional dentro de la estructura histórica de lo que ha significado la tradición de la de los gobiernos colombianos. Ellos construyen la gobernabilidad basado en dos elementos: la represión y el control social desde la fuerza. La represión implica que la verdad no sea como un instrumento para el debate de ideas. En Colombia, debatir con el otro es un acto donde, digamos así, es extraño, porque aquí no han habido escenarios. Ni siquiera en este momento ni en estos diálogos se pudo construir un escenario donde el pueblo pudiese haberse estado vinculado directamente al, digamos, bajo el ropaje de los mismos acuerdos. No, aquí se sacó al pueblo colombiano para que este pueblo no deliberara y para que este pueblo no opinara, pero resulta que después de estos acuerdos este pueblo se está movilizando y se está movilizando, solo que ellos quieren ganar tiempo en ese famoso pacto de élites, que es el mismo pacto de la exclusión, que seguramente si no hay una habilidad política suficiente nos van a meter en otra orgía de muerte y otra orgía de sangre y otra orgía de trampas y de mentiras, amparados en que no, ellos dijeron que el pueblo no quería las reformas. Imagínate, o sea, lo que era una posibilidad para hacer algunos cambios en este país, resulta que ahora ellos están diciendo no, el pueblo no quiso los cambios, cuando toda la campaña fue necesariamente dirigida a destruir la imagen política del otro, con base a calumnias y mentiras. Entonces, ¿qué nos queda ahorita? Pues hay un sabor agridulce, amargo en la gente, pero yo sé que la élite de este país tampoco puede jugarse la carta de hacerle y birlarle un derecho político que tiene el movimiento insurgente, que hoy ha recibido, después del no, grandes apoyos de masas, porque mucha gente confundida se ha dado cuenta de que eso fue una trampa. Jaime, te agradezco muchísimo este contacto y vamos a estar muy pendientes de cómo va la situación en Colombia. Mil gracias por atendernos. Bueno, pues que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego, Jaime. Jaime Alberto Moreno, dirigente del Centro de Estudios Sociales y Políticos Horizontes de Paz con nosotros, a propósito pues de la situación que está viviendo Colombia frente a lo que ha sido plebiscito de paz. 3:16, miércoles misterioso en el Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta allá, porque hoy Nelson González, en la voz de nuestro compañero Jordano, ¿cierto? Jordano Arciniegas, que hoy está en el miércoles misterioso, nos habla del tío de la mina, una leyenda boliviana. Hoy les vamos a dar la primera parte. Miércoles misterioso. Te presentamos los lugares, costumbres, creencias y personajes sobrenaturales de nuestro continente. El tío de la mina, leyenda boliviana, primera parte. La historia del tío, personaje mítico en las minas de Bolivia, sostiene Javier Clauré en un ensayo titulado El tío de la mina, ha ocupado las mentes de muchos investigadores, antropólogos, escritores y poetas. De acuerdo a los historiadores, los mineros bolivianos rendían pleitesía al tío antes de la llegada de los españoles. Cuenta la leyenda que cuando llegaron los conquistadores con su carga evangelizadora, los uros empezaron a olvidar a su dios nativo Huari, semidios de la mitología altiplánica. Entonces fueron castigados con plagas. Huari envió un gran sapo por el norte, una serpiente por el sur, hormigas por el oeste y un lagarto por el este. A salvarlos llegó una ñusta, que se asimila a una virgen y convirtió en piedras y arenas a los animales. La ñusta derrotó a Huari, que descendió al infierno. Esta figura, equiparable con el Supray, ser dividido, diablo andino, devino en el tío o dueño de la mina que, lejos de la concepción occidental, ni es totalmente bueno ni totalmente malo. La ñusta protectora de los urus era la Virgen del Socavón. El tío es un miembro más de la familia minera. Los que están a su alrededor le dan comida, bebida, le cantan, le hablan en sus penas y alegrías. Comparten sus comentarios de fútbol, también hablan de los sindicatos, de un futuro mejor y de las dictaduras militares. En cuanto al sustantivo tío, se cree que fue introducido entre los años 1676 y 1736. utilizando como nexo el término español de parentesco, tío, los mitayos buscaron un vínculo que estableciera una relación parental con la divinidad amanecida de su imaginario. Los mineros serían sus sobrinos, Carlos Condarco. El tío, deidad andina y dador de minerales de alta ley, se encuentra sentado en los lugares más recónditos de la mina. Su presencia inspira respeto y mantiene un equilibrio de reciprocidad entre sus sobrinos mineros y su persona. Esta reciprocidad consiste en quienes lo tratan bien serán protegidos de accidentes en el interior de la mina y, con su poder mágico, les mostrará la veta tan buscada con sacrificio. Si alguien le trata mal, le falta el respeto o no le rinde pleitesía, el tío lo mira con sus ojos de fuego y se enoja como un volcán en plena erupción. Empieza a lanzar chispas por la boca y en consecuencia se desprenden enormes piedras de las rocas. Los callapos caen como granizo de la parte superior de los socavanos y ninguna lámpara de carburo alumbra la oscuridad de los socavones. De pronto surgen gases venenosos, aguas malolientes, cambios bruscos de temperatura y corrientes de vientos helados. Es decir, el tío pone trancas diabólicas hasta ocasionar la muerte. En nuestra próxima entrega nos dedicaremos al culto al tío, un rito para alcanzar un equilibrio entre los mineros, el tío mismo y la explotación de minerales. Miércoles misterioso. Miércoles misterioso en el tren de la tarde con nuestro compañero Jordano Arciniegas y además también en la producción de Nelcy González. Nosotros listos para irnos a la tercera estación del tren de la tarde. Los zapatistas van a participar por primera vez en política en el año 2018 cuando postulen a una mujer como candidata a la presidencia de México. Ya está con nosotros Rosenda Maldonado, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas, tejiendo derechos con la madre tierra y territorio. Con nosotros, Rosenda, bienvenida al tren de la tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, Rosenda, pidiendo esta noticia que sin duda se convierte en un avance para el pueblo mexicano de derechos políticos. ¿Esta decisión nace de dónde, Rosenda? ¿De los zapatistas pues decidir postularse a la política y además con una mujer a la candidatura presidencial en 2018? Pues mira, buenas tardes. Es de comentarte, ¿no?, que pues en efecto, ¿no?, en los últimos años diversas organizaciones, grupos, redes de mujeres, de hombres indígenas, pues hemos estado viendo, ¿no?, y revisando que la única opción de que en México se nos tome en cuenta como pueblos originarios es ir ocupando ciertos espacios como cargos en nuestras comunidades, municipios, estados y en el país, ¿por qué no? Las mujeres y los hombres indígenas en México hemos reiterado, ¿no?, en diversas ocasiones que nos sentimos subrepresentados en los distintos espacios de poder y que ese es el motivo por el cual no se nos toman en cuenta los pueblos indígenas. Se implementan políticas públicas que no son adecuadas y pues justo porque no tienen nuestro sentir y nuestra voz, ¿no? Y porque tampoco se nos pide opinión. Hay distritos electorales con un 70% de población indígena, pero la representación ante los ayuntamientos, cámaras de diputados locales, federales y senadurías, en la mayoría de los casos se otorga a personas no indígenas, ¿no?, que no son sensibles ante la problemática que vivimos como pueblos y como comunidades. Es de comentarte, ¿no?, que en los últimos, durante muchos años, los pueblos y las comunidades indígenas hemos vivido en la pobreza, en la marginación, sin que seamos escuchados ni atendidos. Y creo que a veces, pues ese ha sido también una parte y el fundamento, por lo cual también creo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, ha hecho este pronunciamiento, ¿no? En conjunto también con otros grupos organizados, porque tampoco ha sido que nada más ellos lo hayan manifestado, sino de que fue un Congreso Nacional Indígena que le llamamos acá en México, y del cual surgió este pronunciamiento, ¿no? Y justo pues por esto, ¿no?, de que ya estamos cansados de que se hagan leyes que nos afectan, que afectan a los pueblos, como es el caso de la reforma energética, ¿no?, que es un caso muy sonado acá en México, ¿no?, que es una reforma que afecta principalmente a las poblaciones y a las comunidades indígenas. Te puedo comentar también que este pronunciamiento, no sé si lo han leído o lo han escuchado, pero pues justo nos estamos pronunciando, el EZLN se está pronunciando por una candidatura independiente, ¿no? Y pues esto tiene que ver porque desde el 2012 se llevó a cabo una reforma constitucional en la cual quedó estatuida las candidaturas independientes en México. Y pues también con esto se implementa, o fueron implementadas, pues justo por el descrédito de las instituciones políticas en nuestro país, particularmente del legislativo, por lo que mediante esta reforma se da la oportunidad a varios actores políticos para contender en puestos de elección popular sin patrocinio de una estructura partidista, ¿no? Que justo es lo que está pronunciando el EZLN, que sería por esa vía, que es contender por una candidatura independiente. Ahora, ¿por qué una mujer? ¿Por qué una mujer? ¿Por qué una mujer indígena? Pues también es importante mencionar que pues las mujeres indígenas en México somos de los sectores más vulnerables y poco tomados en cuenta, y creo que eso es una de las principales razones por las cuales se considera que tendría que ser una mujer, y también porque también ya ha habido reformas electorales en el sentido de que la participación política de la mujer tiene que ser de manera igualitaria a los hombres, el famoso 50-50 o paridad, ¿no? Eso fue una reforma política constitucional en el 2014. Entonces, justo por esto que se hace ese pronunciamiento, en el cual pues estamos de acuerdo, ¿no? Porque justo la reforma política para las candidaturas independientes pues tiene como centro o como principio justo esto, ¿no? De que todos tenemos derecho a participar, hombres y mujeres, y qué más que ahora estemos organizados todos los pueblos y comunidades indígenas para impulsar una candidatura de base, una candidatura de una mujer indígena, pues que no es nada descabellado, ¿no? Ante todas las situaciones que vivimos. Rosenda, pero el tema de la violencia política es bastante duro en México, ¿no? ¿Cuál es el riesgo que corren inclusive ustedes como comunidad indígena frente a una aspiración política, conociendo además cómo se maneja el narcogobierno, además también la parapolítica en México? Sí, mira, pues de hecho hay muchas desventajas, ¿no? O sea, eso es más que evidente. Justo lo que comentabas ahorita en relación al narco, a muchas situaciones que se viven en México en relación a las elecciones, ¿no? Que tienen relación con la cuestión electoral. Pero, pues bueno, también creo que ahí están las leyes y hay que aplicarlas, ¿no? Y justo lo que te comentaba de esta reforma en la cual se da apertura a las candidaturas independientes, y pues creo que tenemos la oportunidad de hacerlo. Y pues si se lograra concretar este pronunciamiento, pues creo que sería muy bueno, ¿no? Sería muy bueno. Rosenda, te agradezco mucho este contacto con nosotros y vamos a estar muy pendientes de esa candidatura de los zapatistas. Mil gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Estábamos conversando con Rosenda Maldonado, coordinadora de la Red Nacional de Mujeres Indígenas, tejiendo derechos con la Madre Tierra y el territorio de México, a propósito de la candidatura de los zapatistas a las elecciones en el 2018, con una mujer que va a ser postulada a la presidencia de la República. Son las 3:27 minutos. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 0414-182-8973, la mensajería de texto, y nuestro Twitter, @eltrendetarde. Por acá nos escriben: saludos, camarada Alejandro. La señal de Vive TV, parte alta de Los Jardines, es decir, en la parte alta de Los Jardines, en la calle 10, no se oye nada. Eso es en la ciudad de Caracas. Hace varios meses. Así nos pasó con Telesur una vez el año pasado. ¿Será que es un saboteo? Se hace la pregunta a este usuario, se le agradece si se le avisa con Atel, que además ya ha hecho varias denuncias. Nos pone su cédula y su teléfono. Vamos nosotros a hacer extensiva esta denuncia con Atel para que revise qué está ocurriendo en el Valle, en Caracas, con la señal de Vive TV. 3:27 minutos, vamos a ir a la pausa, nos vamos con música. Esto es Bohemia, Manto Estelar. Si mañana me perdiera en un inmenso mar, noche me cubrirá con su manto estelar. ¿A dónde volaría mi última oración? El último latido de mi azul corazón. No sería ti, no sería ti. sería ti, no sería ti. Esta vez yo no sería ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. No sería ti, no sería ti. Esta vez yo no sería así. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. Sería ti, no sería ti. Esta vez no sería ti. No supiste dar lo que yo te di. No supiste ver lo que hay en mí. Regresa el tren de la tarde. www.laradiodelsur.com.be. Los latidos de la patria grande en la red. Explora nuestro sitio web. Información, actualidad, gráficos 2.0, contenido exclusivo nacional e internacional. Conéctate ya y siente los latidos de la patria grande. La Radio del Sur les invita a escuchar el noticiero Voces del Sur en su nuevo formato. Más dinámico, más fresco, con nuevas secciones. Toda la información de nuestros pueblos con la veracidad que usted merece. Bienvenidas a otra emisión. Nuestra emisión meridiana del sur. Nuestra emisión vespertina del noticiero Voces del Sur. De lunes a viernes en sus tres horarios. 6:30 de la mañana, 12 del mediodía y 6:30 de la tarde. Noticiero Voces del Sur. Una visión latinoamericana del mundo. Solo por la Radio del Sur. Noticápsulas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena, anunció el cronograma electoral del año 2017. Aprobamos el calendario electoral 2017. Las elecciones regionales quedan establecidas para finales del primer semestre del 2017. Las elecciones municipales quedan establecidas para el segundo semestre de 2017. Noticápsulas. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz. Encuentro popular con Elías Jagua. O de reconocimiento a sectores históricamente excluidos. Tenemos en línea a Gerardo Rojas, un comunero. Gerardo, ¿cómo estás tú? Estamos conversando sobre el golpe de timón. Tengo un esfuerzo en la tarea importante, además, que también plantea claramente el golpe de timón, en cómo desarrollar la nueva economía, cómo desarrollar la propiedad social comunal directa, cómo desarrollar las potencialidades del pueblo en el ejercicio de la democratización de la base económica del país. Yo creo que ahí está parte también importante de la clave para resolver la guerra económica, para salir con el socialismo como bandera y como triunfo importante en el marco de la guerra económica y siguiendo las orientaciones claras del comandante Chávez. Creo que aquí estamos haciendo el esfuerzo, muchos comuneros y comuneras a lo largo y ancho del país, con los planes de siembra, con el ejercicio de producción, con la transformación de en materia prima, con la distribución, con toda la, con todo el circuito para construir un sistema, que también es otra idea clave en Golpe de Timón, la construcción de un sistema, no de isla, que tienen todo en contra y que la amiga del capitalismo la consuma, sino un sistema que pueda, desde la potencialidad de la fuerza del pueblo, avanzar en la construcción de su sistema. Seguir insistiendo en una cultura de la vida, de la paz. Encuentro popular con Elías Jagua. O de reconocimiento a sectores históricamente excluidos. La Radio del Sur, Ureña, 88.7, Estado Táchira. Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Su arrebol, las estrellas quieren despertar, sueños que les da el amo labor. El canario es voz con el turpial, y la tarde luce su arrebol, las estrellas quieren despertar, sueños que les da el amo labor. El cocuyo apaga su clavel, y bosteza el cielo un arrorro, acaricia el viento y al nacer, el milagro es vida con el sol. El cocuyo apaga su clavel, y bosteza el cielo un arrorro, acaricia el viento y al nacer, el milagro es vida con el sol. Ya se abrió el clavel, ya se abrió el clavel, y nos da su olor, acaricia el viento y la vida nace con el sol. Nace con el sol, ya se abrió el clavel, ya se abrió el clavel, y nos da su olor, acaricia el viento y la vida nace con el sol. El cielo un arroyo, acaricia el viento y al nacer. 3:39 minutos. Ahí escuchábamos a Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco, la canción del sol. Nosotros seguimos con ustedes en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la radio del sur. Recuerden comunicarse con nosotros a través del 0414-182-8973 y también a través de nuestra mensajería de texto, nuestra mensajería en Twitter, es la cosa, ¿verdad? Arroba el Tren de Tarde. Y también a la cuenta de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Nos escribe por acá Roberto Pérez desde Valencia. Nos dice: un saludo, Alejandro. La señal de BTV en Valencia casi no se oye, tiene muy bajo el volumen. Las demás, súper potente. Esa denuncia también se ha puesto a más ante Conatel, Roberto, y vamos a hacérsela llegar nuevamente a los compañeros de Conatel para que revisen lo que está pasando tanto en Valencia como en los Jardines del Valle con la señal de Vive TV. A propósito de hoy, justamente el Día Mundial Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, hoy hubo actividades en la concha acústica del Parque Generalísimo Francisco de Miranda. Marelis Pérez Marcano, quien es defensora de los derechos de la mujer, ha invitado además a toda la colectividad y el voluntariado a sumarse a esta actividad, una actividad que promueve el Ministerio del Poder Popular para la Mujer en Venezuela y la Igualdad de Género, con acciones además que buscan generar, pues, en todas las mujeres y en toda la población conciencia acerca de los efectos de esta enfermedad y la importancia de su prevención. El día de hoy, en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño, se realizó un foro además sobre las políticas públicas que ejecuta el Estado venezolano para la lucha contra el cáncer de mama. Ellos pues plantean hacer un debate público donde se incorporen su contribución para ampliar la cobertura combativa, porque además estamos acostumbrados, decía Marelis, a recoger propuestas que nos permitan fortalecer políticas y programas que se están desarrollando. La conmemoración terminará el día de mañana, el día viernes, 21 de octubre, con actividades recreativas en todo el país. Una iniciativa además también apoyada y hecha en concatenación con la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, instituciones del Estado y algunas organizaciones sociales. Así que hoy nos unimos también nosotros al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Listos para irnos ya a la última estación del Tren de la Tarde. Y nos vamos hasta Venezuela con un canal que ha marcado pauta diferencial y ha sido reconocido internacionalmente, y es Conciencia TV. A partir del pasado 17 de octubre, este canal comenzó una nueva temporada de estrenos y hoy tenemos a Yosielmar Montero, directora ejecutiva del canal de Conciencia TV en Venezuela. Yosielmar, bienvenida al Tren de la Tarde. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un saludo revolucionario a toda la gente que hasta ahora nos escucha a través de la señal hermana de la Radio del Sur. Nosotros complacidos por poder compartir con ustedes este nuevo ciclo de estrenos que trae Conciencia TV para el disfrute de todas y todos. Entonces, bueno, complacido de compartir con ustedes. Para nosotros también un placer tenerte acá con nosotros y además tener y hablar de Conciencia TV, un canal además que ha marcado un punto de diferencia en lo que ha sido la programación de televisión en Venezuela. Yosielmar, esos estrenos que iniciaron, o esta temporada de estrenos que iniciaron el pasado 17 de octubre, ¿qué le van a ofrecer a los usuarios y usuarias? Bueno, mira, como siempre, el compromiso de Conciencia TV, de la mano con el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, es ofrecerle a la población venezolana una programación de calidad. Nosotros estamos comprometidos con la nueva televisión venezolana, con una comunicación responsable que transmita valores para la paz, para la vida, para el desarrollo nacional incluyente, y justamente en eso está enfocada nuestra programación. Venimos con una serie en estreno, Guárama, que está centrada en impulsar y en reivindicar el rol de la mujer en todo el proceso productivo nacional. Esta serie es una producción nacional independiente, porque también nuestro compromiso es fortalecer la producción audiovisual dentro de Venezuela. Venimos además con un animado infantil que se llama El Conuco de Elena, hecho en Venezuela por una productora nacional independiente del Estado Mérida, que justamente lo que busca es incentivar la agricultura urbana, mostrarle a los niños cómo pueden alimentarse sanamente y además cómo pueden producir también una cantidad de rubros alimenticios que no necesariamente tenemos que ir por ellos al supermercado, ¿no? Entonces, además de esto, venimos con otra programación que hemos logrado obtener a través de convenios internacionales que ha desarrollado el canal con países como Argentina y México. Venimos con una serie que se llama El Cóctel de las Ciencias, que fue desarrollado por la Universidad de Aguascalientes de México, donde te cuento que además se ve Conciencia TV. Nuestra programación al día de hoy no solamente puede apreciarse en el territorio venezolano, sino que ya nos estamos viendo fuera de nuestra frontera, justamente en México, en Colombia y en Argentina. Venimos con otra serie que también es de factura argentina, que se llama Tecnologías Originarias, que lo que busca es, bueno, mostrarle a la gente cómo era el proceso tecnológico, cómo desde las poblaciones prehispánicas, nosotros los seres humanos hemos desarrollado la tecnología, reivindicando también los saberes populares y los saberes ancestrales. Entonces, toda nuestra programación fundamentada en los valores, fundamentada en el desarrollo nacional incluyente y, por supuesto, como siempre, con el compromiso de promover la ciencia, la tecnología y la innovación desde un concepto de comunicación responsable, que es el concepto de comunicación que ha desarrollado la Revolución Bolivariana. Además, Yosielmar, ustedes han sido reconocidos con el galardón del premio Tal. Además, eso ha sido importante en lo que es la televisión venezolana, ese galardón, ese premio que se le otorga a Conciencia TV. ¿Qué hace de Conciencia TV el canal, además que tiene una programación que permite este reconocimiento? ¿Cuál es el leitmotiv que tienen ustedes hoy que les permite seguir creciendo hacia los saberes del pueblo y que los hace además merecedores de estos reconocimientos internacionales? Sí, como bien lo dices, nosotros afortunadamente y con mucho orgullo debo decir que sí hemos tenido reconocimientos internacionales, como bien lo decías, el premio Tal que le otorga la Red de Televisoras de América Latina en el año 2015 y en el año 2016 como mejor contenido innovador, la misma categoría durante los dos años consecutivamente. Y nosotros pensamos que el principal valor o lo que marca la diferencia dentro de Conciencia TV, como te decía, estos valores revolucionarios, porque es una televisión hecha en revolución por el pueblo y para el pueblo, no es una construcción aislada, sino que Conciencia TV se ha construido con el aporte de todas y todos. Nosotros hacemos una convocatoria nacional abierta anual, donde los productores nacionales independientes, consejos comunales, el público en general, todas las personas pueden presentar sus propuestas y decirnos qué quieren ver en pantalla, de manera que la gente se ve representada a través de los contenidos que nosotros estamos transmitiendo, porque la pantalla de Conciencia TV es la pantalla del pueblo venezolano. No es algo que nosotros estamos construyendo puertas adentro como lo ha hecho la televisión privada, sino que es una televisión participativa y responsable, ¿no? Entonces, nosotros consideramos que en buena parte ese ha sido el valor agregado que ha podido aportar Conciencia TV en este nuevo modelo de comunicación que está desarrollando el presidente Nicolás Maduro y en este caso de la mano con el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología. Bueno, Yosielmar, no queda más que dejar los micrófonos de la Radio del Sur para que tú nuevamente invites a la gente a esta nueva fase de programación y de estrenos que tiene Conciencia TV. Claro que sí, la invitación para todas y todos los que nos escuchan, para todos nuestros amigos y camaradas de la Radio del Sur, esta estación hermana, otro medio revolucionario, a sintonizar Conciencia TV a través de la frecuencia 2305 de la televisión digital abierta. Estamos también en los principales operadores de televisión por suscripción. Por supuesto, visitar nuestro portal web institucional www.concienciatv.gov.be y a visitar nuestras redes sociales en Facebook, Conciencia TV, nuestro canal YouTube, Conciencia TV, y en Twitter, @CanalConciencia, como siempre, prestos y dispuestos a compartir con ustedes toda nuestra programación, nuevas ideas, y como bien lo dice nuestra promo del ciclo de estreno, este laboratorio de ideas está dando muy buenos resultados. Yosielmar, te agradecemos muchísimo este contacto y les deseamos desde acá, desde la Radio del Sur, el mayor de los éxitos a Conciencia TV. Mil gracias. Un abrazo, muchas gracias. Saludos a todas y a todos. Yosielmar Montero, directora ejecutiva del canal Conciencia TV en Venezuela, a propósito de este nuevo lanzamiento de estrenos que tienen a partir, inició el pasado 17 de octubre y que continúa durante todo este mes, nuevos programas para todos los venezolanos, impulsando además los saberes ancestrales y los saberes y los conocimientos propios de nuestra región. 3:48 minutos antes de despedirme, quiero leerles unos mensajes a través de la mensajería de Twitter de la canciller Delcy Rodríguez, @T. Rodríguez Ben. Ella escribe una serie de mensajes repudiando una situación específica en relación al tema de las elecciones en Estados Unidos. Ella dice: la República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente el atroz infame video del Partido Demócrata en Estados Unidos contra el presidente Hugo Chávez. En otro mensaje dice: la campaña electoral en los Estados Unidos refleja la profunda crisis ética, moral y política de un sistema degradado que da la espalda al pueblo. Luego, en un tercer mensaje, dice: comparar al candidato Trump con el comandante Chávez es expresión de la arrogancia racista e irracionalidad de un partido que no atiende a sus electores. El comandante Chávez es un líder que trascendió nuestra época y por su talante democrático, su militancia por los pobres y su sentido universal de humanidad. Finaliza diciendo: exigimos respeto por la memoria eterna del comandante Hugo Chávez al comando de campaña del Partido Demócrata por este inexcusable y aberrante video. Eso lo dice la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, en rechazo a un video que ha sacado el Partido Demócrata, que para atacar a Donald Trump, pues lo comparan con el comandante Hugo Chávez. 3:50 minutos, nos despedimos. Estuvimos trabajando el día de hoy para ustedes, Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos está Samuel Romero y Luis Ergueta. En la producción de este espacio, Nelcy González Patiño. La coordinación general y gerencia de información, Daimi Peña. Y en la presidencia de la Radio del Sur, Desire Santos Amaro. La invitación es para mañana, para que viajen con nosotros nuevamente a partir de las 2 de la tarde en el Tren de la Tarde. Nos vamos con música y esto es Alborosie y Protoje. Strong. Hasta mañana. Yeah, yeah, all the roses set. Rolling in a tongue with protege. Well, well, tell the people over the mountains, across the seas. And when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling in the sun. The fireman strolling in the sun. Over the mountains, across the seas. You feel it mystically in the breeze when the Rastaman. The fireman's rolling in the town. Them I hear you wanna praise you, me no trust where them attack. Words a fly over me head like shooting stars. Me see them in a garrison, see it shows and bars. Motors are peace, but them hearts are bitter. The truth is taking off like hope. Lost a fire, you them shining like a supernova. Protoje and Albaros, see them a no push over. Strong signal straight from Selassie, I wrote. Over the mountains, across the seas. And when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling in the town, the fireman strolling in the town. Over the mountains, across the seas, you feel it mystically in the breeze when the Rastaman strolling in the town, the fireman strolling in the town. In your balance from the woofer to the tweeter. Can't get it better, flawless like a Lupita. Oh no, they wanna be your friend to get a feature. Disciple them a coulda, Judas coulda, Peter. One will take your life and one would never leave ya. Pray for the wisdom so you know before we reach ya. When to be the student, when to be the teacher. When we talk your mind and when we never ever speak. I probably shouldn't say, but the man them have the business looking sloppy from where they. Topic of the day, animosity for popularity. Of his happy microscopic of the prey. Take a look at panoramic, me I say. Where them sit down and I watch them panasonic every day. So when Albarosi call me, I say, yeah, link up and drop it internationally. Over the mountains, across the seas. And when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling in the town. The fireman strolling in the town. Over the mountains, across the seas. You feel it mystically in the breeze. When the Rastaman strolling in the town. The fireman strolling in the town. Fly, you should run like a train. Maybe you sing, should I say? Take me in a capsule just like a pilgrim. Listen to my music while you're puffing Pennsylvania. Apart from the business music, ever in my heart. Music from my heart, so Selassie take the charts. All Zion youth, him a sing about that. That show yourself, we all in a one class. Over the mountains, across the seas. And when they need it, then they send for me. The Rastaman strolling in the town. The fireman strolling in the town. Over the mountains, across the seas. You feel it mystically in the breeze. When the Rastaman strolling in the town. The fireman strolling. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. Por la Radio del Sur.